decir desde aquí a mi manera. También siento que es el fin y el comienzo de otra era. El momento de zarpar, navegando todo junto. Llegó la hora de cambiar de rumbo, hicemos la vela hacia un nuevo mundo. Un mundo donde no gobiernen idiotas que impongan por huevo sus leyes. Donde las personas sean más importantes que bancos, naciones y reyes. Un nuevo mundo donde la verdad esté por encima del puto dinero. Donde el poder no esclavice al obrero, hagamos ese mundo que todos nos merecemos, que todas nos merecemos.